más sobre la toma de rehenes en Comodoro Rivadavia. Recibimos el siguiente informe. Y me confirma que este tal Pancho, este hecho ya lo habría realizado hace 2 años en Río Gallegos, asaltando una carnicería y regalando lechones y corderos a la gente. Gente que no puede hablar, entonces hablamos por él. No siempre va a estar, ¿eh? No voy a hablar, ¿eh?